Para empezar, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a compartir este trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo que en realidad empezó cuando retorné acá a la Argentina, entonces tenía poco dinero y pocas cosas como todo. Y entonces en el laboratorio lo que estaban haciendo era trabajaban con una lactonasa esquizterpénica. Creo que por acá hay químicos, así que me van a Esta se entender. la de la química. Ese de química. Esta El de la física, bueno, la vas acá, te va para lo físico también, ¿eh? Va a haber para todo. Entonces, lo que ellos estaban haciendo ahí en la facultad, en un primer momento, en ese momento ellos estaban purificando una molécula de una planta que es, comúnmente se llama allí en el oeste argentino matico, le dicen matico, pero es una Artemisia douglasiana, es el nombre científico. Y entonces de esa planta estaban extrayendo distintos tipos de moléculas. Se extraen diferentes metabolitos secundarios y uno de esos metabolitos secundarios tuvo relevancia, digamos, en la parte de afectar al ciclo celular de células tumorales. Entonces, por eso titulamos este trabajo, que es hidroleucodina, una lactonasa esquizterpénica que inhibe el crecimiento tumoral al inducir la detención del ciclo celular, la senescencia y la apoptosis. Y ya vamos a hablar también. ¿Por qué es importante que produzca una detención en el ciclo celular que ayude a la senescencia y también a la apoptosis? De hecho, la senescencia se ha puesto muy de moda últimamente en los últimos años y se está empezando a correr toda una serie que se llaman senolíticos, porque cuando nosotros nos envejecemos, nuestro organismo tiene células senescentes, o sea, en todos los tejidos y órganos quedan células senescentes. Entonces, ahora hay toda una terapia, toda una línea de investigación que empezó hace muy pocos años, que se llaman los senolíticos, y la idea es eliminar las células senescentes de tu cuerpo. Entonces, cuando llegas a viejo, digamos, no tendrías problemas de, por ejemplo, artritis, enfermedades, cáncer, un montón de cosas, se podría inhibir. Entonces, el consumo, por ejemplo, de algunos de estos metabolitos, sostenido en el tiempo, te podría ayudar a tener una vejez mejor. Perdón, si ese tiene que ver con la senilidad, ¿no? Exactamente, Ok. es de célula vieja, exactamente, es por eso. Así que bueno, en este trabajo está hecho la mayor parte del laboratorio de citoesqueleto y ciclo celular del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, que es un instituto de CONICET, que es referente a nivel nacional de microscopía. Allí llegaron los primeros microscopios electrónicos en el año 55. Es un instituto bastante viejo y tiene una movilidad bastante fuerte. Bueno, yo ahí empecé cuando era estudiante, iba ahí a hacer a mí mis primeros geles y cosas, y ahí empecé y ahí hice la tesina de la carrera y después también la tesis doctoral. Y ahora, digamos, una parte también la compartimos con el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ontología, que estamos haciendo cosas en conjunto. Pero bueno, la idea es también venir y dar estas charlas, porque si hay gente que le interesa, estamos abiertos a que podemos colaborar. Bueno, entonces acá les presento a la estrella. Este es el matico, que es una planta que la extraemos de allí del oeste. Crece en todo el oeste de la cordillera de los Andes, en realidad, desde Estados Unidos, Alaska hasta Ushuaia. Nosotros la que caracterizamos y la que empezamos a extraer es extraída en la zona de Cuyo y hay otra de la zona de California, o sea que también trajimos de California y digamos, esta es la de Cuyo y esta es la extraída de California. Entonces, a partir de ahí hacemos la purificación y extraemos este metabolito secundario que es la deshidroleucodina, que es una lactonasa esquizterpénica. Esto, bueno, pertenece a una familia de lactonas. Nosotros las que hemos identificado y hemos podido corroborar es esta, que esto lo hicimos con un laboratorio en Estados Unidos, y entonces pudimos determinar que esa es la molécula que nosotros extraemos mayoritariamente cuando la pasamos por las columnas y de todo, obtenemos esta molécula, y es esta molécula la que provoca todos estos efectos. También hemos probado con otras moléculas que tenemos que tienen un efecto parecido, más fuerte, pero esta fue la que, digamos, mejor nos funcionó. Entonces, bueno, como les comentaba, nuestro interés era conocer una molécula que pudiera frenar el crecimiento tumoral. Entonces lo que empezamos a hacer es en un cultivo celular poníamos 20.000 células, en un inicio, poníamos células gilas, que son células provenientes de un tumor de cuello uterino de una mujer, y las MCF7, que es un tumor de mama. O sea, son de humanos las dos células, y lo que se ha hecho es, a esta señora hace muchos años se le pidió que donara sus células de cancerosas y en los laboratorios se empezó a crecer y es toda una línea que un montón de laboratorios utilizan. Igual que la MCF7, que esa es de cáncer de mama. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a probar cómo afecta las distintas concentraciones de DHL, o sea, de la desilolocodina, en el tiempo, cuando la célula está creciendo. Y lo hicimos de dos maneras. Una, hay una forma de sincronizar las células. Nosotros, por ejemplo, le podemos dar a la célula timidina, y a darle timidina se frenan todas en el ciclo celular de la célula, se frenan el G1. Y entonces después retiramos la timidina y largan todas las células a la vez. O pueden estar desincronizadas, las células están en distintos estados del ciclo celular. Y lo hicimos de las dos formas porque, digamos, si después querés verlo, por ejemplo, en un aparato, por ejemplo, como un citómetro, el citómetro, como te cuenta la cantidad de ADN, tenés una ventaja, porque verías el efecto directo. En cambio, si no están sincronizadas, vos verías una mezcla. Y entonces no podrías decir que el efecto que estás viendo es porque has añadido esa molécula, sino porque... porque están todas desincronizadas. En cambio, al estar sincronizadas, vos podrías decir que el efecto que tiene es por el agregado de esa molécula. Pero nos dio similar, o sea, que no hubo mayor diferencia. Eso nos llamó la atención, pero nunca lo pusimos a resolverlo. Pero es un poco raro lo que nos dio, pero bueno, pero funciona así. Bueno, entonces, a través del tiempo, lo que empezamos a ver, usamos un control, o sea, las células a las 72 horas, fíjense cómo crece, tanto una línea celular como la otra, y las otras que tienen 5, 10, 20 y 30 micromolar, fíjense cómo disminuye esa proliferación celular. Nosotros lo que hacemos acá es, a distintos tiempos, vamos contando la cantidad de células que tenemos. Entonces ahí hacemos un promedio, hacemos la estadística y vamos obteniendo cada uno de estos puntos. Entonces empezamos a ver que recién el efecto con 10 micromolar empieza a tener un efecto en la proliferación celular de líneas tumorales. Entonces, acá esto es lo que les mostraba. Entonces lo que hicimos fue con células sin sincronizar y con células sincronizadas. Vieron, cuando nosotros vamos al citómetro, el perfil que nos da, digamos, es este. O sea, si están sincronizadas, tenemos en la fase G1, S y esta es la mitosis G2M. Digamos, que acá la célula se está dividiendo. Todo lo que está por acá, estos son cuerpos pequeños, son células que se han ya muertos, entonces podemos decir que toda esta parte, cuando analizamos el citómetro, son células que se han muerto. Entonces, por eso nosotros queríamos ver dos cosas: empezar a ver qué concentración empieza a afectar al crecimiento tumoral y qué concentración las mata. Esa era la pregunta inicial que teníamos. Entonces empezamos a ver que a distintos tiempos y a distintas concentraciones, 0, 20 y 30 micromolar, veíamos, por ejemplo, la fase sub G1, que es esta parte que les contaba acá, que son células muertas. Entonces empezábamos a ver que a las 24 horas, fíjense que a la concentración de 30 micromolar ya teníamos bastantes células muertas, o sea, se va a apoptosis. O sea que podemos decir que a 30 micromolar las mata, o sea, este compuesto las lleva a apoptosis. Pero a 20 micromolar las lleva a un estado de tensión, de arresto, que se llama biología celular, o sea, las arresta. Y ahí empieza a jugar la senescencia, que ya se los voy a contar. Entonces ahí ya empezamos a tener un juego de decir, bueno, una determinada concentración arresta, a otra concentración mata. Entonces, o sea, la lleva a apoptosis. Entonces ahí empezamos a intentar ver por qué vías estaba induciendo la muerte en las células. Entonces, por ejemplo, acá vemos... este es un cultivo celular, como les contaba, a 24 horas y a 48 horas, cero de, o sea, el control, con 20 micromolar de HL y con 30 micromolar. Entonces, lo que hacíamos acá es, este es un ensayo túnel, que lo que hace es una técnica que permite ver la fragmentación del DNA. O sea, una célula cuando entra en un proceso apoptótico, el DNA se empieza a cortar. Entonces, esta técnica que es túnel, uno puede ver cómo se, digamos, porque se pone como en un campo eléctrico, y entonces en ese campo eléctrico el ADN se corre y se corre distinto, al estar cortado o fragmentado se corre distinto. Entonces empezamos a ver ahí distintos tipos de cortes en el DNA, las marcas, ¿no? O sea, no es una técnica muy, muy precisa, ya tengo otra mejor, pero digamos, esta nos sirve para evaluar el daño. Entonces vemos que a 20 micromolar produce apoptosis, pero no tanto como con 30 micromolar. Entonces ahí ya empezamos a decir, con 20 arresta, con 30 va a apoptosis. Después lo que hicimos fue, ahora sí, poner, este ya lo hicimos en conjunto con el laboratorio de Estados Unidos, entonces tenían plata, fuimos a comprar los anticuerpos, y lo hicimos como con el anticuerpo contra anexina 5. Anexina 5 es una proteína que cuando la célula entra en la apoptosis, la expone en su membrana celular, y entonces al exponerla, uno la marca tranquilamente en una célula, incluso en vivo. Entonces es una técnica mucho más sensible y más fácil de poder determinar. Entonces, a cero, fíjense, hay una apoptosis normal. En un cultivo siempre vamos a encontrar apoptosis, pero es casi insignificante. Con 20 micromolar también había algo, pero muy poco. O sea, producía el arresto, pero no iba a apoptosis. Y con 30 micromolar, fíjense la cantidad de, digamos, de células apoptóticas que tenemos. Entonces, ahí ya concluimos que la DHL a esa concentración produce apoptosis. Y entonces, después lo que hicimos fue decir, con el túnel, aunque era una técnica vieja, nos había permitido ver que se provocaban daños en el DNA. Entonces, hablando con unos químicos, de repente nos dicen, miren, la molécula de DHL es una molécula muy parecida a una base púrica. No vaya a ser cosa que la célula se esté confundiendo y ponga, en vez de una adenina o una timina, trate de incorporar DHL, o sea, la desilolocodina. A nosotros parece un poco extraño, pero hicimos algunas pruebas, como algunos PCRs, y al PCR le pusimos la DHL, pero no, nunca tuvimos ningún resultado. Pero, digamos, acá, al empezar a analizar los marcadores de daño del ADN, porque cuando la célula, por algún motivo, tanto físico como la radiación o algo, se provoca un daño en el DNA, lo que hace la célula automáticamente empieza a expresar algunas proteínas. Y bueno, están muy definidas esas proteínas en toda la ciencia, y entonces una de ellas es la H2AX, que es una histona. Las histonas son las proteínas que se unen al DNA y le ayudan a enrollarse para guardar toda esa información. Entonces, esas histonas, cuando se rompe el DNA, quedan expuestas y se fosforilan. Entonces, si tiramos un anticuerpo contra la forma fosforilada de esa proteína, vamos a decir, se está provocando un daño en el DNA. Entonces, lo que hicimos fue probar qué estaba pasando a 20 y a 30 micromolar con esta proteína. Y nos encontramos con esto, que tanto a 20 como a 30 provoca daño. Entonces, lo que podía estar pasando es que la adición de desilolocodina provoca un daño en la doble hebra del DNA. Eso lo podíamos afirmar. Y entonces empezaban a aparecer los marcadores de daño. Esta es esta ventana. Esta ventana está amplificada acá. Esta ventana está amplificada acá. A 20 micromolar el daño es relativamente poco, pero ya a 30 micromolar, fíjense todos los focos que muestra la cromatina, porque se ha dañado por esa molécula. Otro marcador es la proteína 53BP1, que es una proteína que se une a la proteína P53, que está implicada en un montón de tumores. Cuando se descontrola, provoca un montón de tumores. Uno de ellos, por ejemplo, es el retinoblastoma, el tumor en los ojos y todo eso. Entonces, esa está muy bien estudiada y también es una proteína que se asocia con las histonas. Entonces, la ventaja de esto es que siempre, tanto digamos en un control como en un tratado, siempre la vamos a tener expresada. Pero si tenemos mayor cantidad y el foco está concentrado, podemos decir también que es un marcador de daño. O sea, la comunidad científica dice que es un marcador de daño. Entonces, cuando analizamos esta proteína, también encontramos que a 30 micromolar provoca daño. O sea que nos quedamos acá ya con la conclusión que a esa concentración provoca un daño en la doble hebra del DNA y se expresan todos los marcadores de daño. Después nos fuimos, como les contaba recién, estos son perfiles de citometría, y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque a 20 micromolar, si bien el daño que hace es poco, pero provoca un arresto, o sea, no la mata la célula, la deja arrestada. A 30 micromolar sabemos que la mata, entonces lo que va a apoptosis, entonces no sería un problema muy grave. Digamos, grave para el fin que nosotros creemos. Entonces, cuando empezamos a analizar dónde se frena, dónde es ese arresto de ciroleucodina, encontramos que en una situación normal, una célula, fíjense, esta es la fase G1, esa está sincronizada, en la fase G1 está detenida ahí. Cuando empiezan a las 4 horas, empieza a ver la fase S y células que se van a la división. Acá ya hay células que se están dividiendo y a las 12 horas, fíjense que ya se ha pasado un ciclo y vuelven a G1. Entonces acá ya ha habido una replicación. Y entonces de acá va hacia otra. Pero fíjense lo que pasa cuando está con 20 micromolar de DHL. O sea, están arrestadas, siguen arrestadas, fíjense que no pasan células como acá a las 4 horas. A las 8 horas, fíjense que sigue detenido. Y recién a las 12 horas empiezan a escaparse para dividir. Entonces lo que está pasando en realidad es que le provoca un arresto en la fase G1. O sea que la célula llega a la fase G1, se tiene que preparar para dividirse, pero como tiene DHL, dice, a ver, acá hay un daño, sensa un daño y dice, no me voy a dividir porque está pasando algo en mi entorno y entonces me quedo acá quieta. Entonces eso es bueno, e incluso hay autores que dicen que eso es bueno para el cáncer, que la célula no se divida es bueno para el cáncer. Hay otros que dicen que no, que eso está mal. Pero bueno, todos tienen una hipótesis y esta molécula empieza a tener relevancia en estos ámbitos por eso, porque dicen, bueno, ¿cómo? A esa concentración queda detenida, pero no se muere. A la otra concentración la podés matar. Entonces ahí ese juego nos permitió, digamos, poder discutir muchas cosas. Entonces, pero bueno, lo importante acá es que podemos decir que a esta concentración se provoca un arresto, pudimos determinar que ese arresto se produce en G1. Esa es la conclusión. Bueno, y entonces después, como dijimos, bueno, ahí empezó el tema de la senescencia, es decir, bueno, si la célula queda arrestada, ¿qué se puede comportar como una célula senescente? Esa fue la pregunta que nos empezamos a hacer. Entonces ahí apareció la proteína estrella de la senescencia, que es la P21. Entonces, cuando analizamos la P21, sorpresa, a las 24 horas vimos que estaba sobreexpresada, y al igual que 48 horas. Y como la P21 está relacionada con la P53, porque P53 fosforila a P21, empezamos a ver que tiene un aumento, pero no es significativo, digamos. La P53 ha sensado un daño, porque la P53, cuando se provoca un daño, se activa, o sea, un daño en la doble hebra del DNA, se activa. Entonces, pero aparentemente el daño alcanza a activar algo, pero no la activa del todo. Pero esa activación que tiene sí que alcanza a activar a la P21 y poder decir que esa célula en realidad, con ese arresto, logró ponerse en un estado senescente. Y ahí nos dio otra ventaja, tener un modelo senescente nos da la ventaja de poder estudiar la senescencia. Y entonces ahí empezamos a colaborar con otros grupos y otras cuestiones, porque es de importancia, digamos, para ciertos tipos de investigaciones saber qué está pasando con la senescencia y tener un modelo. O sea, tener el modelo siempre en el laboratorio es bueno para eso. Entonces, bueno, acá pudimos determinar que P21 aumentaba, la P53 aumenta poco, acá lo tenemos cuantificado, pero la importancia de la P21 como una proteína estrella, digamos, de la senescencia. Entonces, el otro ensayo para decir que una célula está senescente es analizar qué está pasando con la beta-galactosidasa. Todas las células tienen beta-galactosidasa, pero si una célula entra en estado senescente, sobreexpresa la beta-galactosidasa. Y entonces, ¿qué pasa? El pH óptimo es 7. Si yo hago beta-galactosidasa pH 7, voy a ver esa reacción en todas las células, porque todas las células tienen beta-galactosidasa. Pero si yo le cambio el pH, se lo pongo a 5, por ejemplo, no le estoy dando la condición óptima a esa enzima para que dé una reacción. Entonces, pero si está sobreexpresada, sí que va a haber reacción. Entonces, acá se juega con ese cambio de pH, se hace una reacción de beta-galactosidasa a pH 5, y entonces, ese juego me permite decir, si está sobreexpresada, voy a ver marcación, si no, no. Entonces, le damos 20 micromolar de DHL, que es cuando la pone senescente, y vemos reacción de beta-galactosidasa. Entonces, ahí podemos decir que esa célula tiene expresada P21, y beta-galactosidasa. Entonces ahí ya pudimos decir, es un modelo para estudiar senescencia y, digamos, esta molécula a esa concentración la frena y la pone senescente, por todas estas características que les he mencionado. Bueno, acá hicimos otros experimentos también, pero a distintos tiempos. Por ejemplo, lo que hacíamos era, le poníamos la desiroleucodina un tiempo, se la retirábamos y le poníamos un medio de cultivo sin desiroleucodina. Entonces lo dejábamos y veíamos si era capaz en esos determinados tiempos la célula de ponerse senescente. Entonces vimos que tanto de 8 horas hasta 24 horas de cultivo, poniéndole 20 micromolar, se ponen senescentes las células. O sea, sirve como modelo. Y acá, bueno, lo hicimos con beta-galactosidasa y fíjense que en el núcleo, digamos ahí, está bien marcada la... no, perdón, esto lo hicimos con el... No, sí, está bien, es la beta-galactosidasa. Para marcar la beta-galactosidasa. Entonces, bueno, hasta acá, esto todo lo hicimos en modelos in vitro. O sea, en modelos in vitro, como les contaba, de células GILA y MCF7. Entonces, ¿qué pasó? Lo que vimos fue que a 20 micromolar inhibe la proliferación sin aumentar la muerte celular, y a 30 induce la apoptosis. que todo esto se hace con, digamos, con elementos de respuesta al daño en el DNA. O sea, que todo lo que estábamos viendo, en realidad lo que estaba pasando, era porque se estaban provocando daños en el DNA. Entonces, también encontramos que había un arresto en una fase del ciclo celular, hay aumento de la P21, y bueno, que la detención del ciclo celular está asociada también hacia la senescencia. Entonces, acá teníamos como, hicimos como este panel y dijimos, bueno, in vitro, lo que estaría haciendo la DHL es dañar al ADN, y entonces las señales de que dispara ese daño en el ADN fue la senescencia y la apoptosis. Eso es lo que pudimos concluir en un primer momento. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué estaría pasando si esto lo pasamos a un modelo animal? Entonces empezamos a buscar un modelo animal y encontramos que lo más factible que era para nosotros, para poder ver un tumor sin tener un tomógrafo, para poder analizar qué estaba pasando con las células y todo, dijimos, bueno, los melanomas en los ratones es muy fácil porque le ponemos células de melanoma en el cuarto trasero al ratón y le crece. Y como crece sobre la epidermis, podemos ver el tumor. O sea, uno lo moja con agua o con alcohol y incluso hasta se puede medir. Y hay fórmulas matemáticas, para los matemáticos, en donde se puede calcular ese volumen tumoral. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, con todas estas características, vamos a ver qué modelo podemos buscar. Y ahí apareció este modelo de melanomas en ratón. Entonces, pero para el melanoma ratón no nos servían las células que teníamos antes y habíamos probado. Entonces teníamos que volver a hacer todo lo mismo, pero con las células de tumores de ratón. O sea, de melanomas de ratón. Y esto lo que se hace es agarrar un melanoma espontáneo de un ratón, disgregarlo en el laboratorio, esas células se crecen y esas células después se recogen y se inoculan en un ratón. Ese ciclo se repite 10 veces hasta obtener, se llama las B16F10. Entonces, a partir de eso, uno puede decir que esa línea celular provoca tumores en ratones. O sea, siempre. Entonces, bueno, eso lo hicimos, lo obtuvimos y entonces tuvimos el modelo de ratón, o sea, de melanoma de ratón, para poder estudiar qué estaba pasando. Pero bueno, antes de eso, nos fuimos a ver qué estaba pasando con si afectaba la DHL, ¿no es cierto?, a estos tipos celulares. Y encontramos casi la misma respuesta que con las otras células, o sea, que afecta el ciclo celular, e hicimos todo lo mismo, también aumentan los marcadores de daño, o sea, que también provoca daño en el DNA y se disparan todo este tipo de señales, y hace exactamente lo mismo. Entonces, bueno, acá también probamos la beta-galactosidasa, y también fíjense que aumenta a 20 micromolar, aumenta también la senescencia, a 30 provocaba apoptosis, como lo vemos acá, esto con la lisina 5, fíjense que a 30 micromolar, bueno, este fue a 25 porque fue un caso un poco extraño, pero también provoca apoptosis. O sea, con la lexina 5, la proteína que le he contado. Y después lo que hicimos también fue evaluar la P21 y la P53 y survivina. Ahora les cuento también por qué survivina. Entonces, la P21 también aumentaba las concentraciones de 20 micromolar, o sea que hacía lo mismo con senescencia, y la P53 era poco, pero eso poco que aumenta ayudaba a la senescencia. Y en el caso de, por ejemplo, acá de... No, pero este fue a 120, no está el de 30, no nada. Entonces, bueno, ahí podemos a ver. Y después, cuando analizamos survivina es una proteína que está presente en las células para impedir la apoptosis. Entonces, nosotros teníamos el efecto contrario. La adición de ciclohexilocodina lo que hace es favorece la apoptosis. Entonces, resulta que cuando vimos qué estaba pasando a 20 micromolar, resulta que esa proteína la disminuye. Entonces, podemos decir que esta proteína también está implicada en algunos otros mecanismos de la célula que hace que también las células que la protegen de la apoptosis las barra. Entonces, ahí hay otras vías de señalización que nos quedaron por estudiar. Bueno, y entonces, una vez que dijimos, bueno, las células que inoculamos a los ratones tienen efecto por esta molécula, ahora vamos a pasar al ratón. Vamos a inocular al ratón el tumorcito y vamos a ver qué pasa. Pero teníamos que usar distintas estrategias. ¿Por qué? Hay distintas estrategias. Por lo general, la estrategia que siempre nos vamos a encontrar es el tratamiento terapéutico, que es cuando ya el tumor ha aparecido y nosotros administramos una droga. Esa es la situación real y la normal que pasa en los hospitales y en todos lados. Pero también hay un tratamiento preventivo, que es que uno le da al ratón mucho antes de inocularle el tumor. De hecho, se lo ponemos 15 días antes, le empezamos a dar inyectado al ratón esta droga todos los días, Hay otro que se llama paliativo, que es el mismo día. O sea, el mismo día que le inoculamos la célula, le empezamos a dar la molécula. Y el otro, el terapéutico. Una vez que el ratón tiene un volumen de 200 milímetros cúbicos, ahí le empezamos a administrar la droga. Acá hay un problema. Nosotros siempre hemos usado la misma concentración para el mismo tumor todos los días. Y el tumor, digamos, siempre va creciendo. Entonces ahí hay un problema de una cinética que hay que corregir y una dosis. Pero bueno, nosotros como modelo de estudio dijimos, bueno, vamos a administrar esto porque no podemos estar tampoco variando la concentración sin saber tampoco la cinética del crecimiento tumoral. Entonces, bueno, acá tenemos el tratamiento preventivo, como les contaba. Entonces lo que hacíamos es 15 días antes de inocular el tumor al ratón, y empezábamos a dar ciroleucodina, le inoculábamos las células y empezamos a ver qué estaba pasando con el crecimiento. Acá había lunas control, que no les poníamos absolutamente nada, solamente el vehículo de la ciroleucodina, que es DMSO, que es una molécula, que es inocua, no tiene ningún problema. Y fíjense que empieza acá como por 200 milímetros cúbicos y termina casi en 1100, 1200, que es el volumen ético permitido. O sea, no se puede tener un ratón con un volumen mayor a eso. Entonces hay que sacrificarlo. Entonces ese es el control, y fíjense, el tumor ya está extirpado el tamaño. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los tumores que les administramos la ciroleucodina, fíjense que el volumen no superó los 500 milímetros cúbicos. Entonces ahí estamos diciendo, bueno, en el organismo también frena el crecimiento tumoral. O sea, esta molécula también frena el crecimiento tumoral. Y ese fue, digamos, con un tratamiento preventivo. O sea, le dimos antes y después del tumor. Después, este fue el mismo día, o sea, el mismo día inoculamos la célula para generar el tumor y empezamos a darle también ciroleucodina. Y fíjense también que el tumor control empieza a crecer, y digamos, el tratado con ciroleucodina disminuye también mucho su volumen tumoral. Entonces también provocó digamos, una disminución del volumen tumoral. Y este otro caso, que es el caso el que encontramos generalmente con las personas, porque uno va al médico cuando ya tiene un tumor, o sea que no es otra historia. Acá, cuando llegó el volumen de 200 milímetros cúbicos, empezamos a dar DHL. Entonces, al darle DHL, también fíjense que disminuyó el volumen tumoral. Entonces, podemos decir que en las tres condiciones la DHL funciona. O sea, tanto como preventivo, el paliativo, que es el mismo día, y el terapéutico. Perdón, ahí entre 13 y 14 días se produce un aplanamiento. ¿Eso continúa después o sigue subiendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pararon en 15 días ahí? Por el volumen ético permitido. Ah, de la parte arriba. Claro. Claro. Claro. Claro. Estos datos los tenemos, pero el problema está que los comités de ética te dicen que no se puede igual el tratado porque, como no es una molécula que está aprobada por, digamos, por comités de ética o que sea de uso convencional, te dicen, pero la toxicidad, el dolor animal y todo, entonces tenés que parar el experimento. Entonces, por eso ahí hicimos un modelo matemático que ya te lo cuento. Claro. Entonces, ahí tenemos todos esos, la biología tiene todos esos problemas, que, digamos, no podemos tener al animal un montón de tiempo con un tumor. Entonces ahí nos encontramos con todos esos problemas y tenemos que poner un límite. A ver, yo lo continué, aunque no tenía el permiso, lo continué y sigue, digamos, frenado. No se escapa. Y lo que hice después fue, lo dejé frenado, o sea, sí, administrándole, pero, digamos, sigue creciendo. Esa es la historia. Levemente. Pero, digamos, si yo le retiro la droga, se dispara. Se dispara, y se dispara muy agresivo a la condición normal, incluso. Eso es lo que vi, al menos con la droga, digamos. Bueno, entonces después lo que hicimos fue analizar esos tumores. Esto ya hicimos una parte de histología y vimos que, por ejemplo, la masa tumoral tiene necrosis, digamos, en todos los tratamientos tiene necrosis. O sea, lo que está pasando es que está ayudando a la apoptosis, o sea, la administración de la droga está ayudando a la apoptosis celular. Después también analizamos las mitosis, para ver si se estaba creciendo o no. Entonces pudimos ver que en el control las mitosis están muy activadas y en las tratadas con DHL también disminuían. O sea, perdón, al contrario, disminuían. Entonces lo que estábamos viendo es que DHL digamos, ese crecimiento tumoral lo estaría frenando porque las células estarían muriendo por, suponemos que por apoptosis, no hicimos el ensayo de anexina, así que suponemos que por apoptosis. Bueno, acá este otro era lo mismo que acá veíamos, pero la arquitectura celular, porque hay unos histopatólogos que también te analizan los tumores mediante la arquitectura que tiene ese tumor, y entonces ahí con desiloleucodina, él nos comentaba en la fina estadística que la arquitectura celular cambia del tumor, o sea que es interesante porque puede estar modificando también algunas estructuras, digamos, tridimensionales del citoesqueleto de la célula tumoral. Pero bueno, eso ha quedado ahí, no lo tenemos. Y después también analizamos la senescencia y encontramos que en el tumor también hay células senescentes. O sea que eso fue bueno porque dijimos, bueno, estaría a lo mejor induciendo senescencia y en algunos momentos y en otros también apoptosis. Y bueno, y ahí como, digamos, teníamos el problema de decir, bueno, esta molécula en realidad sirve para administrarla como un inhibidor de crecimiento tumoral, y qué estaría pasando, cómo podríamos evaluar. Y entonces ahí apareció un ingeniero que estaba trabajando en microscopía, y entonces un día charlando con él le dije, mirá, tengo un problema ahí matemático en realidad, ¿cómo puedo resolver el crecimiento de un volumen tumoral? Entonces me dijo, bueno, mirá, voy a estudiar y voy a ver. Y este después apareció y me dijo, mirá, está la ecuación de Gompertz, no sé si ustedes la conocen, que esta ecuación en realidad para lo que sirve es para ver el crecimiento poblacional, o sea, de poblaciones, tanto animales como humanas, como de un montón de sitios. Entonces esta fórmula lo que hace es evaluar a partir de una cantidad inicial, y entonces después en las constantes nosotros le vamos dando esa velocidad de crecimiento, le vamos poniendo constantes, podemos armar una ecuación que nos permite predecir cuánto puede crecer esa población o cuánto no. Entonces, y también nos permite ponerle, por ejemplo, una situación del añadido de una droga. Por ejemplo, si yo le añado algo, le pongo un freno a esa población por algún motivo, también me permite evaluar eso. Pero bueno, esa fórmula para nosotros representa un problema, porque es decir, yo no sé cuántas células tiene un tumor. Entonces ahí nos enfrentamos a un problema. Y entonces ahí dijo, bueno, pero la ecuación de Gompertz esta la podemos transformar y la podemos hacer con volúmenes tumorales. Que eso sí lo tenés porque se puede calcular con otra fórmula matemática a partir de las dimensiones del tumor que todos los días se lo medíamos. Entonces, a partir de esos volúmenes tumorales que nosotros podíamos calcular, o que se puede calcular también con un tomógrafo, porque con un tomógrafo también podemos calcular ese volumen tumoral, transformó esta ecuación, la ecuación de Gompertz, a una ecuación de volúmenes tumorales. Entonces, con todo lo mismo, pero en vez de decir, bueno, una cantidad de células, partimos de volúmenes tumorales. Y entonces a partir de eso se construyó esta fórmula y que nos permitió predecir qué es lo que podría estar pasando con la administración de esta droga. Entonces, lo que hicimos fue primero es decirle, bueno, pongámosle a la fórmula los datos que tenemos hasta los 11 días. Estos son entrenamientos preventivos, el que le ponemos junto la droga y la... Y las células, y el terapéutico. Y esto, entonces acá lo que hicimos fue empezar a construir los puntos para la fórmula y decir, para la ecuación, perdón, y decir lo que estaba pasando a los 11 días. Y después, acá, extrapolarlo y decir qué está pasando a 60 días. Y ahí nos encontramos con una cosa muy buena. Porque fíjense que el tratamiento que le dábamos el mismo día, el tumor y la droga, no funciona. Y, digamos, los datos que teníamos a doble ciego con una becaria que teníamos, que a los ratones, como te comentaba, que a pesar que no lo podemos publicar porque no está éticamente permitido, coincidió. O sea, coincidió esto. Y entonces después dijimos, bueno, pero ¿qué está pasando con el preventivo y terapéutico? Y ahí se comporta similar. O sea, por ejemplo, si nosotros al ratón le damos antes la droga, después también, digamos, le favorece haber consumido la droga, le favorece, porque, digamos, plancharía el tumor. Y el terapéutico, que bueno, que es el caso que nosotros queríamos ver que funcionaba, funcionaría también correctamente. Y este punto de inflexión, digamos, es mejor que el análisis de este punto de inflexión, es mejor que incluso el preventivo. O sea que, digamos, Nosotros queríamos vender que tomar DHL antes era bueno, pero este dato nos lo tiró por el piso, porque dijo, no, da igual, porque incluso si te aparece el tumor, aunque te lo hayas tomado y te administramos la droga, también te vas a tener un buen efecto. Así que bueno, y eso lo analizamos en el siguiente gráfico, en este, que entonces este es a los 15 días lo que veíamos, que no podíamos sacar conclusiones, solamente que el terapéutico era bueno, pero en la extrapolación, donde podemos ver el porcentaje de éxito, digamos, el terapéutico, fíjense que es mucho mejor que incluso que el preventivo. Y bueno, y el otro, el ayudante, no sabemos por qué no es muy efectivo. Según la forma. Que se inician los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, ahí habría que hacer a lo mejor análisis de si hay una mejor adhesión, hay una mejor adhesión, favorece la apoptosis, no la favorece. Por eso lo sabemos, pero digamos, estos datos de estas ecuaciones se asemejan mucho a la y el tratamiento que empieza una vez que está formado tu modo, terapéutico. Del terapéutico, depende del día en que lo empiezan, que fueron variando el día en que lo empezaban, digamos. No, siempre el mismo día. Lo que hacíamos el terapéutico le poníamos la célula. Sí. Y una vez que el ratón llegaba a los 200 mililitros, ahí empezamos, 200 milímetros cúbicos, ahí empezamos. Volumen, digamos, no exactamente. Por 10, sino por volumen. Eso es por volumen. Y se mide todos los días al ratón, están todos etiquetados. Entonces el ratón se le mide el volumen, después se le administra la misma cantidad de dosis todos los días y se mide el volumen todos los días. ¿Y si hubieran empezado antes de ese volumen o después se han evaluado eso? No. Lo que pasa es que tenemos que tener alrededor de 100 ratones por cada experimento. Y entonces el problema son los operarios. De hecho, estaba yo solo con una becaria y entonces nos volvíamos locos. O sea, era una cosa. Estamos todo el día ahí con. Porque sí, es mucho trabajo. Por eso no podemos tampoco. Estaría buenísimo probar todas esas preguntas, nos las hacíamos, pero. Digamos, tenemos que centrar en algo porque si no. Claro. Para sacar la estadística, para sacar todo. Pero bueno, eso fue bastante. Digamos, fue bastante bueno para nosotros y alentador porque sí, bueno, tenemos una molécula que tiene un efecto contra el melanoma, o sea, de probarlo. Bueno, y entonces, acá como les comentaba, fíjense que en Nature, en el 2006, publicaron un artículo en donde estaban hablando de esto de la senescencia y la apoptosis. Eso fue en el 2006. Resulta que cuando nosotros empezamos a ver esto, más o menos por el año 2013-2014, yo veo un congreso y digo que esta célula senescente yo era capaz de llevar la apoptosis y casi me ahorcan. casi me ahorcan, pero fíjense que después en el año 2015 aparece un Nature diciendo que la clínica Mayo tiene dos senolíticos, que es desatimib y imitinib, que lo que estarían haciendo es matar por apoptosis las células senescentes. Me jodieron el invento. Pero bueno, pero digamos, la importancia de esto es que cuando uno, aparte del tumor, ¿no? Cuando uno va creciendo, va acumulando en sus tejidos y en su organismo células senescentes, o células viejas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos capaces de tomar la concentración adecuada, podríamos eliminar esas células senescentes. Y si las eliminamos, no tendríamos un montón de enfermedades o problemas que genera tener células senescentes en el organismo. Entonces, ahora hay todo una. En la Clínica Mayo, de hecho, están invirtiendo junto con los físicos, por eso también me gusta comentarles. Creo que tiene algo de 150 millones de dólares que les han dado para hacer un RMN que va a ser capaz de poderte detectar una célula, o sea, dándole un químico al paciente. Se van a poder marcar células senescentes y las vas a poder ver con ese aparato. Entonces la idea es que yo te pueda evaluar qué cantidad de células senescentes tenés para darte la concentración, porque el desatimid y el atimid ya los aprobó la FDA como senolíticos, o sea que son capaces de matar células senescentes, y entonces vos las vas a poder consumir en la alimentación y podrías tener una vejez mejor. Esa es la idea. Pero bueno, yo después hablé entre medio de esto. Hablé con el presidente mundial de la senescencia, le escribí un día, justo que estábamos en España, coincidí con él, y tuve una charla con él y le conté en un primer momento lo que nosotros veíamos. Y él en un primer momento me dijo, no, tenés un problema en la técnica, tenés un problema de técnica en tu experimento. yo me quedé así como, no, digo, pero si yo lo veo y le mostré los experimentos y mostré la cosa, digo, bueno, mandámelo después. Se lo mandé después y me dijo, bueno, cuando vuelvas, llamame y vení a mi laboratorio. Fui al laboratorio de él y ahí me contó, me dijo, mira, ahora va a salir un paper de la química Mayo con esto que estás viendo vos también. O sea, me dijo, bueno. Pero, digamos, es alentador porque uno dice, bueno, estamos trabajando con cosas que son bastante importantes para la salud, que tienen una importancia también académica porque generamos conocimiento, y entonces eso también es muy importante. Así que bueno, eso es lo que un poco les quería comentar que de este trabajo, y que bueno, la mayor parte de este trabajo se hizo, como les comentaba, en el Instituto de Histología y Embriología, que es un instituto de referencia de microscopía, y hay microscopios confocales, microscopios de barrido, también de electrónicos de transmisión. La verdad que su instituto está bastante bien para, digamos, para hacer tareas de investigación dentro de lo que es el ámbito de Argentina, ¿no? O sea, y en el oeste de Argentina. Y entonces, bueno, ahí se hizo gran parte del trabajo, y bueno, coincidió justo cuando yo volví acá para Argentina e hicimos ese trabajo. Y en la actualidad, ahora lo que estamos haciendo es tratar de ver más proteínas, ver qué otros marcadores más expresa distintas concentraciones estas proteínas, y lo vamos a tratar de hacer con el análisis con un PCR en tiempo real para no tener que gastar tanta plata en anticuerpos y cosas. Entonces esa es un poco la idea. Y bueno, y otro tema de los que también trabajo ahora por estar en la Facultad de Ontología es que tratamos de caracterizar células mesenquimales, que son las, como son las madres, pero ya que tienen un paso de diferenciación, para usos clínicos. Entonces la idea es, por ejemplo, cuando tenés un defecto óseo, cuando tenés un problema de la parte de bucal, la idea es, pero de cosas muy pequeñas y muy puntuales, hacer una regeneración de tejidos con a partir de células mesenquimales. Entonces estamos caracterizando todas las células, la diferenciación, toda esa caracterización, para un futuro poder también que tenga una aplicación clínica. Así que es en eso lo que estamos trabajando por ahora. Así que bueno, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta... Sí, me gustó. Listo, eso es bueno, eso es bueno. Ese DHL, digamos, la DHL que mencionaste, pareciera que actúa específicamente sobre tumores, entonces, porque si no actúa antes y en el momento que inoculás simultáneamente, el efecto anterior no produce nada, y si después, quiere decir que sí, su especialidad es atacar tumor, digamos. Exactamente, a una célula en división, diría yo. A una célula en división. Inhibe, digamos, la inhibición. La del tumor. Pero el crecimiento, perdón. El crecimiento del tumor, sí. Exactamente. Pero no el resto de las células, digamos, del organismo. A ver, o sea, es muy específico. Eso lo probamos con unas líneas celulares que no son tumorales. Y las afecta, pero muy poco. Esa es una ventaja. Y no es tóxica. Esa es otra ventaja que me olvidé de decirles. Que, por ejemplo, en un ratón sería tóxica hemos probado recién a 150 miligramos por kilo de ratón, o sea que saca un ratón pesa 20 gramos, o sea que la concentración que le ponemos es mínima, ahí sería tóxica, y nosotros estos ratones estamos inoculando 12 miligramos, o sea de 12 a 150 estamos por debajo de 10 veces la toxicidad de la droga. Entonces, digamos, nosotros probamos en cultivo de células no tumorales y las afecta, pero no tanto como una célula tumoral, es más específica para una célula tumoral. O sea, el concepto de eso, digamos, la base científica de eso, es que una célula normal demora más o menos entre 18 y 30 horas en dividirse, y una célula tumoral la tenés en 12. Entonces, por eso, digamos, va a afectar más a una célula tumoral que a una normal. A la normal también la va a afectar, pero no tanto como a una tumoral que tiene descontrolado la velocidad de división. O sea que lo que inhibe es el mecanismo de división. De división. Independientemente claro. De quién. Claro. Ahora, a una normal también la afectaría, pero mucho menos. Claro. Mucho menos que a una célula tumoral. La célula tumoral es joven. Pero, digamos, esa es otra ventaja que tenemos, porque la mayoría de los quimioterapéuticos son venenos. Claro. Entonces, te provocan muchos efectos secundarios que no son deseables. Y esta, por ejemplo, nosotros estamos muy por debajo de los niveles, digamos, normales. De hecho, hay un veterinario en Mendoza que lo probó sin las autorizaciones, sin nada, en un perro, en un melanoma de perro, y funcionó como los ratones. Y eso es melanoma, pero sí. ¿Otro tipo de cáncer también, digamos, han probado para otros tipos de cáncer? ¿O? Eso lo hicimos junto también con un chico, bueno, en realidad es un suizo que vive en Chile y tiene un laboratorio en Chile, y él estudia melanomas. Y entonces lo que hicimos con él fue decirle, él tiene un modelo que lo que hace es, el melanoma, como todos los tumores por lo general, lo que hacen es, una vez que se han desarrollado, buscan un nicho, hacen un nicho para hacer metástasis. Entonces ahí están, hay un montón de exosomas, un montón de partículas que ahora se están conociendo, que es que un tumor primario, digamos, siempre prepara un lugar para hacer metástasis. Entonces está relacionado, un tumor, el melanoma por lo general siempre te da tumor de pulmón. Entonces lo primero que hacen cuando vos apareces con un melanoma es verte los pulmones, porque seguro que vas a tener metástasis ahí. Entonces, él tiene un modelo de ratón que lo que hace es, le genera el tumor en el cuarto trasero, pero a los 15 días exactos ya tiene el tumor en el pulmón. Entonces le empezó a administrar esta droga y veía que los ratones que habían administrado la droga, la metástasis era mucho menor. O sea, por ejemplo, él contabilizaba los núcleos que hay en el tumor y había como un 60 o 70% menos de núcleos tumorales en el pulmón. Entonces también estaría protegiendo, digamos, de la metástasis. Ese es otro dato que tenemos, que de hecho creo que lo publicó hace poco. Pero claro, o sea, no sabemos el por qué. Claro, porque no es lo mismo metástasis que duplicación, digamos. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo, porque lo que hace es... O sea, está haciendo dos cosas en la DHL, hace dos cosas. Claro. Lo que nosotros pensamos es que al afectarle a lo mejor el ciclo celular, el tumor primario o se retrae o, digamos, no expresa toda la cantidad de proteínas que tiene que expresar como para preparar los nichos. Entonces, al afectarlo, ahí puede tener menor número. Eso es lo que nosotros pensamos que puede ser lo más racional. O sea, no sabemos a lo mejor si inhibe, porque tenemos estudios también hechos, si inhibe la adhesión celular. Y ahí apareció una chica que empezó su tesis doctoral y vemos que cuando uno ve al microscopio la célula y las ves en el cultivo, es como si fuese una... imagínense como un mar con olas, así, y va moviendo la membrana, que son los lipid rafts y todas estas cosas. Yo creo que es como ver el mar de arriba. O sea, uno va viendo que se mueven así, en tiempo real. ¿Qué pasa? La DHL afecta ese movimiento. O sea, no sabemos el por qué. Empezamos a analizar proteínas de citoesqueleto y, por ejemplo, sí que afecta la formación, por ejemplo, de los tubos de actina, de los microtúbulos para el transporte de vesículas dentro de la célula. Todo eso también afecta. Y bueno, ella hizo su tesis doctoral en eso y vio todos estos efectos. Pero digamos, todo in vitro, eso todavía no tenemos datos en vivo. Pero digamos, podemos decir que al frenar todo el citoesqueleto, al frenar todo el mecanismo de transporte de vesículas dentro de la célula, puede tener una explicación del por qué tiene menos metástasis. Esa es la idea, digamos, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y esta fórmula, las que les comentaba recién, me había olvidado de comentarles, este ingeniero lo que quería hacer era como nosotros ya podemos determinar a partir de los volúmenes tumorales, uno puede predecir cómo va a ir creciendo, e incluso con la administración de la droga, la idea de él era esa formulita, tratarla de acoplar al tomógrafo de los médicos. Entonces, porque el médico también te va chequeando tu volumen tumoral cuando tienes un tumor. Entonces, ahí viendo, si vos le das el valor a esa fórmula del volumen tumoral a los distintos días, le podés decir al médico, mirá, este va mal porque este tumor se va a disparar. O le podés decir, mirá, lo que le estás administrando está bien porque el tumor está planchado. Entonces, le podés seguir dando, o lo operás, o bueno, le seguís dando quimio. Esa es la idea. Ahora, este es un tratamiento complementario, ¿no? Porque uno está inhibiendo la multiplicación de las células tumorales, no las mata. A una concentración. Ok, pero queda planchado, entonces hay que complementar con otro tratamiento para matarla o para... Y la pregunta es, a largo plazo, como tienen también efectos secundarios en la célula sana, ¿hacen también estudios como profundos de esos efectos secundarios? Hay efectos, son menores, etcétera, pero como un tratamiento largo probablemente, porque hay que complementarlo con otro... ¿A largo plazo el efecto secundario ¿Es importante, no? Mira, hay gente, eso lo estudiamos, hay una comunidad en Mendoza de indios, son huarpes. Pasa que es un poco complejo, es un poco complejo a la hora de decir que esta gente consume el matico, lo mastican y toman té todo el tiempo. O sea, lo utilizan como nosotros el mate. Ellos hacen té de matico y lo han consumido un montón de generaciones. Incluso fuimos con una gente del CONICET, que es de Ciencias Sociales, para tratar de hablar, porque no hablan tampoco, no hablan castellano, hablan un idioma ahí de ellos y eso. Y entonces pudimos hablar con ellos y le preguntamos desde cuándo ellos tomaban. Y dice, mi abuelo y mi abuelo, toda la vida. Ellos han consumido toda la vida matico. Okay. Y digamos, no tienen ninguna, de hecho no tienen tumores, o sea, son poblaciones que se mueren de otra cosa, no tienen tumores, o sea, por eso fue un marcador bueno, no tienen tumores y no, de momento no tienen afectado nada. Y después nosotros lo que hicimos, en el laboratorio sí, que a ratones normales, que no tenían tumores nada, les dimos distintas concentraciones de estas dosis y después analizamos cerebro, riñón, hígado y pulmones y corazón. ¿Tiempo? Y eso lo hicimos durante 2 meses. Eso tiene 60 días, que es más o menos lo que te dice la ley. Los que, por ejemplo, te decía que tenían 150 miligramos de la droga por kilo de ratón, ese sí es tóxico. Por ejemplo, los riñones los tenían afectados, todo. Pero nosotros lo que le estamos dando es 10 veces, mucho menos de 10 veces, porque estamos dando 12 miligramos por kilo de ratón. Entonces estamos por debajo de 10 veces. Hemos analizado también, ahora que me acuerdo, hemos mandado a hacer cortes histológicos de riñón y de hígado y nunca se vio ninguna deformación. Y después, con respecto a la otra pregunta que me hacías, resulta que conocí a uno que él lo que hace es siempre dar 2 quimioterapéuticos. O sea, él no es del convencional que dice te doy uno, él siempre hace sinergismo con 2 quimioterapéuticos. Entonces me decía que quería hacer uno, poner este DHL y después administrarle otro. Y entonces él me comentó que ha hecho algunos experimentos in vitro y dice que tiene casos de éxito, por ejemplo, al darle DHL pero 20 micromolar y después darle una droga tóxica. Ese fue gracias a que yo había probado, primero con 20 micromolar la hacía senescente y después le ponía 30 micromolar y a esa célula senescente la llevaba a apoptosis. Entonces, él lo que hacía era, en vez de volverle a dar DHL, le daba tamoxifeno. Entonces, con el tamoxifeno, que es una droga que se utiliza en humanos, él veía, es más o menos algo similar que veía con DHL. O sea, eso es lo que veía. Sí, no, pasa. El problema de estas cosas es que se necesita mucha plata, se necesitan muchas cosas y muchas veces estás atado a la coyuntura. Pero con este nivel de impacto, digamos, de efectos, no se. Digamos, sí, no, se publicó muy bien, se publicó en este, la última parte, uno se publicó en la Plus One y el otro en Cancer Letters. Si no, no, esto es muy bueno. No, se publicó bien, eso. Eso pero después de eso no se pudo continuar mucho porque no había mucho dinero. O sea, esto lo ahora pasó. No tenemos financiación, no. Claro, no salió el proyecto. esa es la historia. Pero sí, logramos, en un momento logramos. Y después, por ejemplo, hay mucha parte de la parte química de la molécula, se hizo con la Universidad de Florida, en Miami, ahí tenemos la ventaja que hay un argentino, y resulta que había un químico argentino ahí que se había ido cuando tenía, no sé, tenía creo 20 años cuando se fue a Miami, y allá tenía un laboratorio de química, y entonces él nos purificó y nos caracterizó y nos hizo un montón, también la Universidad de San Luis, también nos ayudó bastante, pero digamos, este nos ayudó mucho más porque tenía mucho más dinero, obviamente, y digamos, él nos hizo avanzar mucho en la parte de la estructura química, la purificación. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿qué pureza tenía el DHL? Porque decías que era una molécula que tenía muchas variantes, digamos. Sí, tiene muchas variantes. Nosotros estamos con ese arriba del 95% caracterizado. Lo que pasa es que hicimos un lote muy grande, porque lo que hicimos fue lo siguiente. Agarramos un día, nos fuimos al campo y trajimos como un camión de. Nos fuimos ahí con esta comunidad de huarpe y le pedimos que nos lo dieran y nos lo cedió, porque ellos lo que hacen es la cultivan. Entonces tenemos la ventaja de que Es como que tienen una madre ahí y de esa van siempre haciendo como repiques. Claro. Entonces le dijimos, le explicamos, cultivaron para nosotros y nos la dieron. Eso fue una cosa gigante. Era. Entonces fuimos, la cosechamos, la secamos y lo que hicimos fue, hicimos la primera extracción. Y entonces nos quedó una pasta. O sea, teníamos como una cocina de laboratorio. Nos quedó una pasta, digamos, una cosa así. Y esa pasta se la mandamos a Estados Unidos para que la purificaran. ¿Y por qué eligieron ese y no la otra variante, digamos? ¿Eso es conocido de antes o...? Sí, ahí jugamos una trampa. Ah. Porque en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, en la cátedra de química orgánica, ahí estaba Oscar Giordano, un químico. Y entonces, de hecho, ha sido profesor mío y todo. Y resulta que él estudiaba la purificación de las lactonas esquiterpénicas. A él no le interesaba mucho el HL, pero estudiaba las lactonas esquiterpénicas. Y él lo que hacía era, mediante distintos tipos de hongos, le provocaba modificaciones, porque modificar una de estas lactonas son moléculas muy estables, es muy difícil poder modificar. Pero él, mediante reacciones químicas y con hongos y cuestiones, lograba modificar. De hecho, nos dio una modificada y purificada. Y entonces, él tenía un montón purificada, y nosotros dijimos, mirá, ¿cuál te parece que es el principio activo del matico? Bueno, nos interesa el matico por una cuestión que es popular ahí en Cuyo, y todo, decir, bueno, a ver qué efectos puede tener. Entonces él nos dijo, no, la lactonasa esquiterpénica de sideroleucodina es la que vas a encontrar en matico, y esa yo he visto que tiene efectos antimicrobianos. Ese fue el primer dato que nosotros tuvimos. Y entonces hay una ingeniera agrónoma ahí en Mendoza que hacía algo muy interesante. ¿Viste la cebolla? La cebolla tiene un meristema, que son las raíces cuando crecen, que si vos se las cortas todas y las pones en agua, empiezan a crecer. Como una germinación, así empiezan a crecer. ¿Y qué pasa? Ella lo que hacía era, tenía ese modelo y crecía. Y lo que hacía en el agua, le ponía distintos químicos y ella veía cómo afectaba el crecimiento. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no le pones desiroleucodina a ver cómo afecta a ese meristema? Y resulta que lo afectó al meristema. Y lo bueno de la cebolla es que vos agarrás la raíz después, la aplastás así, la pones al microscopio y podés ver el ciclo celular. Entonces empezamos a ver que arrestaba en un modelo vegetal, yo todavía no pasamos al vitro, de hecho ella hizo su tesis doctoral en eso, arrestaba el ciclo celular en G1, en un primer momento. Entonces ahí empezamos a decir, esta molécula sí que promete que tiene efectos. Entonces a ella nos pasamos a levaduras, o sea, como modelo eucariótico, y también la frenaba, y ahí ya pasamos a los cultivos celulares. Ese fue el recorrido de la molécula, digamos. Pero sí, porque la otra pregunta era cuando empezamos con las células, no sabíamos la toxicidad, o sea, era probar ahí a ciego qué efectos tenía y qué no, o sea, fue complejo, pero en ese momento teníamos dinero y becarios, entonces bueno, después eso se pudo avanzar. Y después también nos ayudó mucho, en el Instituto de Leluar está Vanessa Gotifredi, que ella trabaja también viendo todos estos marcadores de daño, y entonces ella también nos ayudó con algunos marcadores de daño y todo eso. Por eso ha habido así, a veces en congreso uno con esa gente, y dice, che, mirá, te llevo, sí, levárate, y hacemos el experimento, y entonces se fue armando, digamos. Y después también con Andrew Quest, que es un suizo que vive en Chile, porque su mujer es chilena, entonces se lo llevaron a Chile, claro, pero la verdad que también es un hombre que colabora muchísimo, que cuando le escribís todo te responde, la verdad que es un gusto trabajar con gente así, porque se mueve, o sea, es bastante rápido. Y él también nos ayudó bastante, y él también tiene el modelo este de la metástasis. Y él lo probó y la verdad que también funciona y va muy bien. Así que por eso hemos ahí andado por todos lados y bueno, ha funcionado. Ha sido interesante, al menos ha sido interesante, y bueno, se puede publicar bien y todo. Y ahora la idea es eso, o sea, volver a ponerlas. Ahora nos interesa más porque se puede vender mejor la senescencia que matar una célula apoptótica. Claro. Entonces la idea ahora es, digamos, tratar de ver más marcadores senescentes provocados por esta droga. Entonces eso es un poco lo que estamos estudiando ahora y evaluando, de ver a lo mejor más proteínas o más vías de señalizaciones y todo. Y con un qPCR podemos ver esos tipos de expresiones y podríamos ver, hacer un análisis de un PCR en tiempo real. Entonces ahí podríamos ver y analizar y poder decir, bueno, esto es bueno, es malo, poder cerrar ahí a lo mejor alguna historia. Ese es el concepto y la idea. Así que en eso andamos. Sí. Esta comunidad UARPE, sí. ¿Cómo son los casos de la gente que es vieja ya? O sea, que ya tiene... Por lo general son muy longevos, tienen casi 100 años, los abuelos, todos, o sea, viven arriba de 100 años. Todos son de buena salud, ¿no? Pero claro, pero vos pensás que gente que está en el campo, está libre de contaminantes, no consumen comida hecha industrialmente. O sea, ellos se preparan la comida, cocinan con fuego, que, digamos, no serviría como modelo para compararlo con una sociedad que consume cosas industrializadas, que está expuesto a un montón de químicos que ellos no están expuestos. Pero de todas maneras, en la antigüedad la gente murió a los 40 años, o sea, también, sí. que vivió como se vivía hace 200 años y en hace 100 años, es un buen índice. Sí. Sí, también. De hecho, no usan antibióticos porque ellos tienen, para todo tienen sus plantas. De hecho, es un buen reservorio. Hay un investigador ahí de CONICET que ha escrito el libro de todas las plantas que utilizan ellos. Y, por ejemplo, para el dolor de cabeza, en Mendoza es muy común en los sauces. Y lo que hacen ellos es, de la corteza del sauce, las cortezas las hierven y después toman ese té. Y bueno, ahí está el ácido acetil salicílico. O sea, tiene toda una aplicación científica que uno dice, ah, mirá qué genios somos nosotros, pero esto ya lo sabían. Claro, decir, somos los giles. O sea, claro. Por eso te digo, y cuando te pones a estudiar y decís, bueno, tiene todo un fundamento científico lo que ellos tienen. El problema, claro, es que las sociedades industrializadas aplastan todo eso, entonces no da lugar a que ese conocimiento traspase o que lo podemos tener, entonces la gente... Pero, digamos, viven muchos años, no tienen el problema. O sea, el otro problema es que muchos de ellos incluso no tienen DNI. No están registrados, no. Entonces también es muy difícil saberle la edad. Ellos te dicen, sí, 100 años, pero... Claro, tampoco la pregunta era, ¿tendrá 100 años? ¿Tendrá más? ¿Tendrá menos? O sea, o sea, a lo mejor puede ser Drácula, lleva 500 años, no sé qué, no sabemos. Y no se puede juntar 1.14, no sabemos. Claro, tampoco, por eso. Pero, digamos, sirve como para decir, bueno, esta gente lo ha consumido un montón de tiempo y no ha tenido problemas. Entonces, es un poco el concepto de decir, esta gente no tiene problemas con la DHE. Pero bueno, ya... No sé cómo evaluar el daño en un humano. Eso, claro, eso no es éticamente permitido, probar. De momento, en animales y todo eso, no. Lo que pasa, esta molécula tampoco no tiene aprobación para uso en humanos. ¿Y qué hay que hacer para que tenga aprobación? O sea, digamos, este trabajo, por ejemplo, ya sirve de antecedente para hacer un preclínico. No se puede patentar porque es un producto natural. No se puede patentar. O sea, si la modificamos a la molécula, sí, pero si no, no. Y la modificamos a la molécula, cosa que es muy difícil, pero no tiene efecto. Ese fue otro. No hace nada, ¿verdad? La modificó Giordano, de la Universidad Nacional de San Luis, y la probamos, pero no tiene efecto. O sea, no... Sí, le modificó, ahí hay un grupo, es un oxígeno, o sea, es un ciclo... El anillo aromático. El aromático modificó y no tiene efecto. O sea, no. Incluso llegamos a ponerle a la célula uno molar. Incluso no hace nada. O sea, dijimos, bueno, dale, vamos a meter para que mate, o sea, para que haga algo. No hizo nada. No tuvo efecto. No sabemos qué pasa. Se puede hacer un montón de cosas con eso. Porque se pueden hacer lo que hoy hacen. Dinámica molecular o ese tipo de estudios y ver cuáles son los sitios activos, por ejemplo, de una molécula de... Claro, por ejemplo, dónde va a encajarse, eso sí. Y ver qué tipo de forma tiene que tener, o si la querés modificar, tenés que saber cuál es el sitio activo. Claro, exactamente. El sitio activo, lo que pasa es que se discute también. O sea, hay químicos que te dicen que es una parte de la molécula, otros te dicen que otro, por ejemplo, que me decía que era igual que una base púrica, y entonces que ahí se estaba confundiendo la polimerasa. Entonces, claro, yo no tengo mucha formación química, pero Pero claro, ya escuchás a los químicos y empiezan a discutir, entonces digo, ¿qué hago? No, pero bueno, y para que pase digamos, los ensayos clínicos, este ya es un antecedente de por ejemplo, probarlo en un animal. Del in vitro es otro, y que también esté publicado, y entonces el próximo paso habría que repetirlo con animales y con diferentes dosis. Con diferentes dosis, a informar cuál es la dosis letal. O sea, pero eso hay que, vamos a quedarle al ratón de HL, de HL, de HL, hasta que muera. Entonces decir, esta es la dosis letal, esta es la dosis de uso. Pero para eso te tienen que ya permitir, digamos, al principio no te permiten llegar a eso por el dolor animal y demás. Pero después te dejan... Te dan permiso para esa parte, digamos. Esa parte, sí. Okay. Sí, tenés que informar con un comité de ética, claro. Okay. O sea, que le vas a dar al animal. Digamos, y que es como una no, parte... ya se podría hacer. Lo que pasa es que nosotros informamos que, por ejemplo, que con 150... vemos daños en hígado, riñón, y que la, digamos, por ejemplo, de un lote de 10 ratones, 5 se han muerto, mientras que el control ninguno. Entonces, ese ya es un dato para decir, esta dosis ya es, no sé si estás en el umbral, pero a partir de esta dosis ya le está provocando un daño al animal. Entonces es tóxico, ese es el concepto. Pero cuando vas a hacer ese clínico, tenés que decir qué dosis lo mata. Entonces, a lo mejor ahí habría que aumentarla, a lo mejor un poco más, y bueno, a ver si se muere o no. ¿Y ya después se pasa a otro animal o no? A veces te pueden pedir en mono o en perros o algo así, y ya después pasa. Pero lo que pasa es que esto sería solo. Nosotros hemos probado solo en melanomas. Ah, ok. Entonces sería solo para melanomas. Y el problema está que, por ejemplo, ahora en melanoma tenés los BRAF resistentes y los no. Y entonces nosotros no hemos hecho la diferencia. Entonces ahora, como esto va muy rápido, tendríamos que tener un modelo animal BRAF resistente y otro sin BRAF resistente, probar de vuelta la droga, todos los ensayos, y de ahí recién nos aprobarían un ensayo clínico eso. Porque, de hecho, bueno, Roche ya lo tiene y te vende un quimioterapéutico para cuando es BRAF, o BRAF positivo o BRAF negativo. Claro, la industria farmacéutica vuelan, o sea, y claro, donde hay plata, o sea, se pueden hacer todas las cosas y vuelan. Entonces, por eso, digamos, a ver, como yo por eso le dejé de ver del lado del cáncer, porque, digamos, hay que volver a repetir un montón de cosas, porque ya te vas quedando. Pero, por ejemplo, el lado como senolítico lo puedo seguir vendiendo. Claro, porque, digamos, hay ahora toda una búsqueda de nuevos senolíticos, y de hecho ha aparecido también mucho. Que es una fruta que está acá de Corrientes, aparece como un lugar donde se cultiva, que es, ¿cómo que se llama? Es una fruta que parece como un... ¿Cómo es esta verdura que se le sacan las hojas? Una alcachofa. Es una fruta que se parece a una alcachofa, que cuando la partís es blanca con unas semillas marrones. Granola, ¿puede ser? Granola, o bueno, no me acuerdo bien el nombre. Que es una fruta verde por afuera, pero que tiene el aspecto como una alcachofa. Pero cuando la partís es blanca y tiene unas semillas así grandes, marrones. Esas semillas tienen un metabolito secundario que también funciona como senolítico. Y ahí ya han aparecido varias publicaciones diciéndolo. Pasa, no tiene aprobación, pero también ya empiezan a aparecer un montón de nuevas moléculas como senolítico. Entonces, por ahí a lo mejor es más fácil sacar un proyecto que diciendo, porque claro, que te lea el proyecto te va a decir, pero... ¿Es BRAF positivo, BRAF negativo? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ahí también ya te encontrás con problemas. Claro, no, esto es muy competitivo y vuela, claro. O sea, no, digamos, tenés que estar bien, bien preparado, si no. Pero bueno, también la idea es generar conocimiento, que la gente se forme, es importante. Entonces, bueno, ese es el concepto. Una pregunta, ¿siempre se administró por vía digestiva? No. No, no, no. Los tumores, lo que hacíamos es, el tumor que crece acá, nosotros lo íbamos haciendo como en sentido de las agujas de reloj. Entonces, por ejemplo, el día 1 empezábamos a las 9, el día 2 a las 10, así, le ibas poniendo la inyección, pero era como intramuscular. Ah. Le levantás así un poquito el pellejo y le poníamos la inyección. Pasa que era un volumen muy pequeño, pensaba que manejábamos volúmenes de 12 microlitros, una cosa así. Con una Hamilton, ¿viste la seringa Hamilton? Con una Hamilton le habíamos modificado la punta, entonces nos permitía cambiarle la punta y le poníamos con una de unas puntas de tuberculina, ¿viste? Esas son finitas, Entonces ahí le poníamos la droga, para no provocarle mucho daño al animal. Porque si no, todos los días le pones y se le genera como una necrosis ahí arriba, entonces para también proteger un poco al animal. Porque si el animal se estresa, tampoco te sirve el resultado, eso es otro problema.